Bueno, pues también vamos a hablar de la importancia que puede tener un medio de comunicación como este, como Radio Almanara, en la huella que deja a nivel patrimonial en un barrio. Porque, Semi, ¿tú consideras que la radio comunitaria puede ser parte del patrimonio barrial? De hecho, yo creo que en el propio nombre, ¿no?, viene el potencial que tiene como elemento del patrimonio de un barrio, ¿no? Es una radio comunitaria, es una radio que pertenece a la comunidad, que está al servicio de la comunidad, es un medio de comunicación del que la comunidad puede participar y en el que la comunidad puede referenciarse, ¿no? Y que va a dar cabida siempre a los contenidos de nuestro entorno más inmediato, de nuestro día a día. Entonces creo que lo bonito, ¿no?, de la denominación de radio comunitaria es que lleva en sí mismo, ¿no?, en su nombre, la importancia que tiene para el colectivo, porque es un espacio de eso, donde la comunidad puede participar, donde la comunidad se puede referenciar y donde la comunidad va a encontrar información sobre todo aquello que le toca directamente. Entonces creo que sí, evidentemente. Mi respuesta breve es sí, es un elemento patrimonial. Fenomenal. ¿Y crees que las radios son el reflejo, las radios comunitarias son el reflejo de la realidad de un barrio? Pues yo creo que cuando el proyecto goza de buena salud y está bien integrado en su comunidad, sí, lo son. O sea, porque sí que es cierto, hay que tener en cuenta, ¿no?, que hablamos de proyectos en un constante proceso, uh-huh. Que tienen diversos momentos, ¿no?, de desarrollo, y cuando una radio comunitaria está funcionando al 100%, ¿no?, y está bien implementada en su comunidad, evidentemente son un reflejo, ¿no?, porque han conseguido precisamente abrirse a la ciudadanía. Vas a tener a la ciudadanía participando, vas a tener a la ciudadanía informando, generando contenidos, y en principio deberían dar una imagen bastante real y representativa de lo que es ese barrio, ¿no? Porque es un medio muy inclusivo y el ideal sería ese, ¿no? De hecho, cuando una radio comunitaria es el fiel reflejo de lo que es su comunidad, es cuando le puedes poner el 10 sobre 10, no sé si estuviéramos calificando. ¿Y cómo surge la necesidad de fundar una radio aquí en Tetuán? ¿Cómo surgió? Bueno, pues ahí tengo que apelar a mis conocimientos como historiador y tirar un poco el hilo, porque, o sea, en realidad en Tetuán, previo a Radio Almenara, uh-huh. Hubo una emisora anterior que se llamaba, sí, Radio Albatros, cierto. Fue una experiencia que hubo aquí en el barrio en los 80. Hubo otra muy cerquita también, que además es pionera de esta historia en Madrid, pero en el barrio El Pilar, en La Pilu, que es Radio Acción. Uh-huh. Y surge un poco de la necesidad de comunicar. O sea, única y exclusivamente, ¿no? En un contexto, ¿no? Tanto en los 80 como en los 90, cuando surge Almenara, como hoy en día, ¿no? En un contexto de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que es una dinámica que excluye a la ciudadanía, ¿no? Y que conculca, en el fondo, el derecho a la información que recoge el artículo 20 de la Constitución, pues los vecinos y las vecinas se organizan porque creen que tienen algo que decir, ¿no? Y necesitan ese espacio para decirlo. Y sí que es cierto que, frente a otras experiencias que son un poco más engorrosas, a lo mejor, de llevar a cabo, como puede ser, pues, un periódico o incluso, pues, la tele, la ventaja que tiene la radio es que es una tecnología muy fácil de manejar. Entonces, como que estaba ahí, ¿no? En los 80 apareció por ahí y la gente se agarró a ello, fue evolucionando y desde entonces existen este tipo de proyectos. Radio Almenara, Radio Almenara, la radio de tu área. Radio Almenara, Radio Almenara, tragando la onda de raíces y cultura. Fácil y rápida, ¿no? Supongo, porque, bueno, fácil me refiero, porque habrá personas que a lo mejor tengan diferentes niveles culturales y que puedan participar en una radio comunitaria. Sin embargo, en un periódico es más complicado, quizás, ¿no? Por la forma de redacción o por, bueno... Claro, sí, y yo creo que también tiene mucho que ver que influye la idea de que, o sea, es digamos que la inversión tecnológica es menor para montar una radio que montar una imprenta. Al final necesitas una imprenta para sacar un periódico. Y lo bueno de este tipo de espacios, ¿no?, como Radio Almenara, la emisora que nos acoge hoy, es que detrás tiene también esa idea de socializar el conocimiento. Es decir, aquí la gente entramos o llegamos a Radio Almenara sin tener ni idea de hacer radio. Yo no había hecho nunca radio. Yo comentaba, soy doctor en periodismo, pero soy doctor en periodismo por la vía de historia de los medios de la comunicación social. O sea, yo nunca jamás estudié nada que tuviese locución, que ver con hablar en radio, ni hacer guiones, ni escaletas. De hecho, son como unicornios para muchos de nosotros. Y sin embargo, ¿no? Aterrizas en este espacio que es patrimonio del barrio, en el que la comunidad está inserta, y es la propia comunidad la que te enseña a cómo gestionar ¿no? tanto la técnica, como la redacción, como la locución, y te da esa confianza, ¿no? Es la propia comunidad la que te arropa. Entonces creo que juega ese rol tan, tan interesante. ¿Puede una radio comunitaria crear redes entre los vecinos y las vecinas de un barrio? Yo creo que sí. Y es más, te diré que en el siglo XXI, esto claro, esto es el discurso súper pro radio comunitaria, ¿no? Pero en este siglo XXI, ¿no? En el que ha eclosionado el podcast como herramienta democratizadora de la comunicación sonora, ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Que ha abaratado tanto las tecnologías que el rol que teníamos antes las radios comunitarias como mediadoras tecnológicas, si me apura, ¿no? De espacios donde, bueno, pues como no podías a lo mejor tener el estudio en tu casa, pues venías por aquí y participabas, ¿no? Incluso en este momento, ¿no? En el que podemos comunicar desde nuestras casas sin problemas, lo más interesante de una radio comunitaria es precisamente que hace de punto de encuentro, uh-huh, y que es capaz de generar esas redes vecinales, ¿no? Porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Si la radio está bien inserta en su tejido, en su comunidad, te vas a encontrar por aquí con jóvenes, te vas a encontrar por aquí con mayores, te vas a encontrar por aquí con gente que viene de paso, ¿no? Con diferentes proyectos del tejido asociativo, y en este maravilloso punto de unión, pues es donde se van a terminar generando redes. O sea, esto no hace más que asentar la fórmula que estábamos, la teoría que estábamos presentando, que las radios comunitarias efectivamente forman parte del patrimonio barrial, ya que, como decías, es un conocimiento que al final pasa a ser heredado, ¿no? Casi entre unos vecinos y otros, unas vecinas y otras. También te iba a preguntar, Semi, ¿qué herencias nos deja la radio? Hablando de herencias, wow. ¿Qué herencias nos deja la radio? Bueno, pues yo creo que a nivel colectivo nos deja herencias como el mejorar como ciudadanos y ciudadanas, porque yo creo que las radios comunitarias son escuelas de ciudadanía y son escuelas de participación democrática. Entonces yo creo que son espacios en los que vamos heredando prácticas participativas, horizontales, ¿no? Y creo que cuando pasamos por aquí, por breve que sea el paso, recogemos parte de esa herencia y salimos, esto va a sonar súper hippie, salimos mejores personas que cuando entramos, desde luego, ¿no? Eso creo que es algo innegable. Y a nivel colectivo, pues hablábamos, ¿no?, antes de que el patrimonio, ¿no?, la cuestión patrimonial muchas veces es derechos y deberes heredados. Bueno, pues uh-huh, al final estos son espacios en los que se están defendiendo derechos tan importantes como el de la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces participamos de toda una genealogía de activistas que vienen reivindicando y defendiendo esos derechos que son de todas, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues también por ahí creo que es interesante. Deja huella en un barrio, ¿no? Deja huella en un barrio, por supuestísimo que deja huella en un barrio, porque al final las radios comunitarias también tienen esa cosa, ¿no?, de salir a la calle constantemente, ¿no? O sea, no son proyectos de quedarse encerraicos en los estudios, porque por norma general los estudios de las radios comunitarias pues son chiquiticos, ¿no? Sí. Entonces, es por efecto este en el que estamos hoy, que ha sido un paso adelante a la hora de... Pero que al final, como están siempre fuera, ¿no?, la idea es esa, ¿no?, de estar fuera tanto a través de las ondas como presencialmente, creo que sí que dejan huella en su comunidad. Bueno, y te voy a hacer una pregunta un poco complicada y más personal. ¿Tú qué piensas que va a pasar con las radios comunitarias? ¿Crees que cuál es el futuro de la radio comunitaria? Bueno, pues yo creo que... Como patrimonio del barrio. Como patrimonio del barrio. Yo creo que al final van a ser proyectos que no van a desaparecer y que van a seguir formando parte de esa herencia, ¿no? De esa genealogía de eventos, de hitos, de proyectos que van a generar esas identidades colectivas, ¿no? Creo que Tetuán es imposible de entender sin Radio Almenara, al igual que Vallecas es imposible entender sin Radio Vallecas, y no se puede entender Hortaleza sin Radio Enlace. O sea, al final creo que son proyectos a los que les queda mucha vida, porque al final, bueno, pues en última instancia... Seguimos teniendo la imperiosa necesidad de informar, seguimos teniendo la imperiosa necesidad de comunicar, y yo creo que estos proyectos no van a desaparecer y van a seguir formando parte de ese ADN barrial, ¿no? Y van a seguir, va a ser imposible, ¿no?, hablar de Tetuán sin decir, bueno, pues Tetuán tiene una radio, ¿no?, que es Radio Almenara. Pues muchísimas gracias, Emi. Nada, un placer.